Venha! Puertos muy felices, dirijan el timón y los marineros. ¡Grita! ¡A bordo, capitán! Juntos en el barco, a todo vapor, vamos navegando. Se está poniendo el sol, fiesta en la cubierta, para decir adiós y los marineros griten. ¡A bordo, capitán! Como el marinero que se fue a la mar y mar y mar y mar y mar, gritando como un marinero. Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver.